necesario. ¿Encontrás un tema para volver? ¿Encontrás un tema para volver? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Se abre el aire de Radio Pedal para dar comienzo a una nueva edición de Nuevos Fuegos. Pasan 8 minutos de las 8 de la noche. En este momento ya debe estar jugando la selección que representa este país. Cosa que no se puede ver, por eso deben estar escuchando este programa. Que es lo mejor que pueden estar haciendo. No se puede ver, no se arregló con los cable operadores, la gente que tiene plata no se puso de acuerdo. Y como siempre, la gente que tiene plata cuando no se pone de acuerdo, los que terminamos pagando el pato, somos justamente los que no tenemos plata. Así que bueno, nada, una cosa más privativa en este periodo hermoso. A mi lado, a mi derecha, solo físicamente, se encuentra Valentina La Salvia. ¿Cómo andas, Vale? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, querida? Muy bien, ¿y tú? Estoy muy bien. Qué bueno, no sabía. Mentira, que no se podía. Estoy totalmente destruido por dentro, pero bueno. Ay, amigo. Ay, sí, me hace re mal pensar que tengo que volver a la UFO, boludo, la verdad. No, estoy a punto de mandar un mensaje al traumatólogo y decir, operame la otra, no pasa nada. Está todo bien, estoy re para que me operes la otra. Ay, sí, no sabes lo que me pesa. No quiero pesar esto para abajo, pero está. Voy a hablar de mi realidad, y mi realidad es esta. Si no les gusta, pongan el partido. No sabía que no se podía ver el partido. Ah, sí. Sabía de unos tiroteos entre Manini y Sotelo. Circularon rumores. Pero pensé que, pero no lo pasan ni en BTV el pago. No lo pasa nadie. Lo pasa DirecTV. Que sale. Pobres jugadores, porque de entradas vendieron 5 entradas. Y no lo va a ver ni la madre. Era muy poca la cantidad de entradas que se habían vendido, sí. Y después a lo último ya empezaron a regalar. Como bueno, está. 2x1, pase free, DM. Pobre la gilada que compré la entrada al principio, que estaba diciendo, yo pagué esta entrada y le regalaron a cualquiera. Pasaba por, no sé, Jorge Hermano y te regalaron una entrada con un chorizo. Terrible, pero es la verdad. Estaba escuchando ahora a Manta, que es un directivo ex dueño de Plaza Colonia, que comentaba que sí, que habían hecho un acto de beneficencia y filantropía y habían regalado así como 3.600 entradas para niños que no hubieran podido acceder a ver. Muy bien por esos niños, la verdad que ir al estadio de Guache y mirar la selección y mirar tus ídolos es buenísimo, de arriba, impecable. Pero bueno, también no vamos a dejar de observar que las regalaron, porque si no se las tenían que meter en el culo directamente. Pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas que pasan. ¿Cuánto va el partido? ¿Se sabe? ¿Hay un marcador en vivo? Vamos a ir siguiendo el partido, yo no lo voy a relatar. Claro, yo tenía las esperanzas de poner... O sea, a ver, en mi mente era, vamos a estar al aire con una compu muteada viendo el partido, pero no traje compu, o sea que, no sé. En mi mente también, yo dije que está... Muy mala producción, Seba, volvé, por favor. Esto no está funcionando sin vos, Sebastián. Bueno, del otro lado del cristal lo tenemos al siempre maravilloso Sanfer. ¿Cómo andás, Sanfer? Todo bien, por suerte iba a ser una cosa como que están móviles de allá, pero no, va a ser hacer el partido por ahora. Ay, me gustaba tener móviles. Sí, sí. Ahora para la próxima vez que me pregunten, va a haber móvil. Directo. Ah, muy directo bien. Sanfer deja en automático la operación. Automático y me estoy yendo para y para se el va estadio, sí, para sí. El estadio. Porque sí. Es uno de los beneficiados del chorizo y la es uno de los niños de beneficiados. Se robó un niño en la vereda y fue a decir que quería una entrada. Sí, por favor. ¿Qué contarte? ¿Vos cómo estuvo tu semana? Estuvo bien. Bueno, ayer vi a la escaloneta porque... Claro. Me pregunto, ¿en Fútbol para Todos sí podemos ver este partido, capaz? No, creo que no. Creo que no. Qué o sea, hay que ver. Pero... Bueno, ayer miré el partido de Argentina, no Fútbol para Todos. Sí, ¿no miraste? Cami lo miró y me contó que al último minuto... Sí, bueno, yo decir que lo miré es un montón porque la verdad que estuve con todo lo que es Issues Mudanzas de este lugar hasta las 10:30 capaz de la noche y llegué y miré los últimos 10 minutos de partido. O sea, ya había metido el gol Messi, qué sé yo. Vi ahí el final. Vi que estuvieron seleccionando cachivaches. Se ha estado trabajando en todo lo que es los inicios de la retirada. Perfecto, perfecto. ¿Ha aparecido algo de valor que podamos transar? No. O sea, nada capaz que en un momento sale esa cosa de si lo viene a buscar es tuyo, como para claro. Hacer algún cable, algún auricular que no anda, pero después. Si, no. Si aparecen unos lentes, yo perdí unos lentes hace 4 años. ¿Cómo son? Ahí va, sí. ¿Cómo, de qué estilo son? Son bien cancheros como yo. Bien cancheros. O sea, te vas a dar cuenta que son míos. Bueno, está. No sé. Vas a decir, qué cancheros son estos. Por el momento no hay nada que haya llegado a tus tobillos. Así que, no, entonces no. Aparecieron unas buenas reliquias como unas ceibalitas, un poco bastante retro. Estuve viendo ahí mucho, afuera. Mucho CD, mucho, un estuche de CD como del auto. Ah, o bueno, porta CD para no el sé, auto. También había, teníamos porta CD en cualquier parte, pero a mí me dio la sensación de que era un porta CD muy de auto, con discos originales de Shakira, del Circo del Sol, y un disco grabado que decía música de competencia que tuvimos que escuchar porque era mucha la intriga, y la verdad no entendimos mucho el criterio. ¿Tenemos reproductor de disco acá? ¿Seguimos hay teniendo? Una compactera que tira sí. CD, sí. ¡Oh, qué así magia! Así que eso. Nos divertimos con eso un rato, descubrimos un talento de iluminador de Seba Penny, que está para las próximas fiestas. Bueno, que se ponga. Me parece muy bien. Así que mucho cable, mucho CD, mucha cosa, que es lo que normalmente puedes encontrar en una radio. Bien, me parece perfecto. Mi plan es el siguiente. No sé vos qué decís. A ver, contame. A mí me gustaría arrancar justamente con un tema que habla de la otredad. Pero en ese momento lo pienso desde el punto de vista de que la otredad somos nosotros. Para quien está del otro lado escuchando, para quien está en el barrio, para quien conoce todo lo que ha sucedido acá, en esta casa. Y me puse a pensar que para muchos la casa de al lado en realidad somos nosotros. Nosotros somos la casa de al lado de este barrio de Palermo. Desde que nos mudamos acá, eso que llama la atención, que da curiosidad, por ese mural que está en la puerta, ese cartel de mierda que nos encajaron ahora. Esa gente que pasa y ve un montón de otra gente reunida en rondas discutiendo cosas, que es una cosa que no se ve en todos los lugares, ocupando la vereda, no dejando pasar gente, hablando de cómo mejorar o cómo cambiar el mundo, o por lo menos cómo cambiar dejamos esta pasar realidad. Igual. Tratamos de corrernos un poquito. Nos corremos, cada tanto nos corremos. O en esas noches donde vos pasás con el auto por ahí y no entendés un soto de por qué se está cortando la calle o por qué hay un montón de gente agolpeada en la puerta, en una gran puerta de un galpón abierto. Así que tenía ganas de arrancar con este tema, que es una versión de La Casa de Al Lado, de Hugo Fattoruso, en un candombe que tiene mucho que ver también con el sentir de este barrio donde estamos. Y que en algún momento esperemos volver. Así que, nada, vamos a escuchar un poquito este temita y hacernos un mimo. La casa de al lado. Mi vida una vez más. vive en mil. Clavamos el tiempo en un cartel. Somos como brujos del reloj. Ninguno parece envejecer. Por eso te pido una vez más, tómatelo con tranquilidad. Puede ser ayer, nunca o después, pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Pero tu amor dame alguna vez. Si todos se ponen a pensar, la vida es más larga cada vez. Te apuesto mi vida una vez más, que aquí no hay durante ni después. Deja, no me lo repitas más. Che, qué hermosa versión. Hace un montón que no escuchaba cantar a Hugo. Muy linda, muy, muy, muy linda, muy directa al corazón, realmente. Bueno, ya empezando entre algodones. Ay, yo bueno. Estoy menstruando, te dije que esto iba a ser son difícil. Momentos. Yo estoy a punto de llorar acá de empezar este programa. Son momentos, querida, son momentos. Hay que superar las barreras, así como lo hace el presidente, que ya directamente no desata nudos de portera, sino que se trepa y las pasa para el otro lado. Un acróbata de la vida. Realmente. Él siempre cae muy bien parado. Un amigo de sus amigos que hoy de mañana estuvo visitando la Expo Prado, que se está llevando a cabo, para tener una reunión. Se muestra en público todavía, qué falta de vergüenza. Fue con sus amigos del gobierno, la señora Arbeleche y el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, que no me estaría recordando el nombre, no es Falero, pero porque es de transporte, creo, bueno, en fin, ya lo sabremos. Y se fueron a juntar con sus grandes amigos de la ARU, Asociación Rural del Uruguay. Así carne que, y uña directamente, ¿no? Unas buenas juntas. Una parcería. Así que anduvieron por ahí, paseando. De viernes, día de amigues y, bueno, esos encuentros. Se pone linda la rural del Prado cuando sos dueño, ¿eh? Lo único complicado debe ser dónde estacionar la camioneta, pero después el resto es toda una maravilla. Estás en tu salsa. Y reconocerla entre todas. Sí, claro, esa es la parte. Encontrarla cuando te vas. Pero yo creo que va muy por el tutu. Sí, o un buen empleado que te indica cuál es. Seguramente, no andan para estresarse de esas maneras. Así que bueno, nada, otro de los grandes amigos del presidente que da la talla, que demuestra por qué es amigo del presidente, realmente, porque ya a esta altura podemos decir por un comportamiento, un patrón común, que estar cercano al presidente implica, por lo menos, estar por fuera de los márgenes de la legalidad. Ya a esta altura, ya cuando alguien, por ejemplo, yo me cruzo por la calle, che, yo soy amigo del presidente, y lo primero que me agarro son los bolsillos. Ya, de entrada nomás, digo, bueno, ¿qué me está robando? Así que ahí estaba el muchacho de Albizu, que parece que hizo entrar a todo lo que se le podía cruzar por adelante con una bandera nacionalista. Dijo, bueno, le ponemos un cargo a este, de florero igual, no importa. Pero, y lo que surgió, porque ya lo comentamos el viernes pasado, es que tuvo consecuencias, que eso salió a la luz. Y gente que tiene la vara moral muy, muy, muy alta, realmente, en un pedestal ético, salió a señalarlo, ¿no? Lo apuntó con el dedo, como por ejemplo, Manin Ríos, que es una persona que no tiene nadie cercano a él que haya cometido ningún acto por fuera de la legalidad y la ética, ¿no? Nadie regaló viviendas a militantes del Partido Cabildo Abierto, nadie, nada. Pero en un ejercicio de tratar de desmarcarse de este desastre... Ni ningún amigo desapareció gente y fundió gente tampoco. Claro. Entonces, bueno, la amnesia selectiva, eso que es una herramienta que maneja muy bien este partido político, que por suerte las encuestas le están dando que su caudal electoral se ve cada vez más chico. Algo que nos pone contento, no creemos una mierda en las encuestas, pero yo creo en la encuesta que me sirve. Elijo creer. Para poder sobrevivir, básicamente, ¿no? Como digo, bueno, está, una noticia buena. Pero han pasado cosas lindas también en otros lugares del mundo. Sí, dos buenas noticias te traigo. La primera es que las compañeras de México tienen aborto legal, seguro y gratuito el país. ¡Qué chido, güey! No estoy tan informada de este detalle, pero creo que se había legalizado hace un tiempo en DF y en algún otro distrito, y ahora se consiguió la ley para todo el país, así que hay que celebrar las conquistas de derechos y seguridad para todas las mujeres y disidencias del mundo. Y bueno, así que va la celebración para les compis mexicanes que han obtenido esta lucha. Y la otra buena noticia que te traigo es que ha salido un temón maravilloso de todo lo que es nuestra gente del rap. Decímelo. No sé si vos tenés a estos pibes que la están rompiendo todísima. Ah, porque me estaba sentada arriba de la remera. Los volados de la pollera, no, amiga. El señor Ceballos y el señor Kidnack. Son dos muchachos uruguayos que están realmente rompiéndola toda en todo lo que es el ámbito del hip hop y el rap, tanto acá como en Argentina están tocando muchísimo. De hecho, Kidnack hizo un velódromo hace muy poco. Ahí está. Que cierto. Aparte hay que decir, es un bebé, no sé, que tiene 13 años, pero ya tiene un velódromo. Una cara de niño. Fue el abuelo a verlo, estaba recontento porque el abuelo es músico y fue ahí como de por ese lado de la familia que heredó sus dotes. Y para completar este trío fantástico que integran el tema que vamos a escuchar, está el señor Tadu Vázquez, grandísimo productor de beats y... Ah, bueno, pero es una propuesta excelente. Que está haciendo muy buenos temas en este último tiempo. Hay que estarle siguiendo la pista a Tadu Vázquez porque muy crema su laburo. Y se han juntado los tres, que ya creo que vienen laburando juntes. Por lo menos Tadu con ellos. No sé si es Nag y Ceballos ya tienen otros temas, la verdad desconozco. Pero han sacado este tema que se llama Gloriax y que me pareció que estaba ahí lindo para el arranque. Lo disfruto porque todo pasa. Salgo, me voy del estudio escuchando la maqueta a casa. Me puse a buscar lo mío encendido como brasa. Pensamientos positivos porque acá las chances son escasas. Me pongo ansioso por el futuro cercano. No sé dónde vamos a parar si seguimos haciendo estos palos. De Uruguay al mundo, del mundo a otro plano. Disfruta el minuto de gloria. Huénchate a tal culo de glorias. El junte favorito de tu novia. También de esos putos que me odian. Disfruta el minuto de gloria. Pónchate al culo de glorias. El junte favorito tu novia. También de esos putos que me odian. Puedo fingir que no hago falta en el juego. Y luego desaparecer un rato del ruedo. Si todos van para Roma igual te llevan al fuego. Yo siempre vuelvo a tu zona con tu aroma en los dedos. Esto se siente bien. Aumentan los niveles y siempre me fui fiel. Mi lápiz no me miente cuando mancha el papel. Ya vos loca, yo te miro, es que estás hecha pincel. Esto es un brindis por la cultura. Dejar de mirar afuera si estamos a la altura. Tener la seguridad cuando el otro duda. Dejar de lado el ego, hacer que todo esto suba. Me escondo unos meses como un oso pardo. Yo no puedo paro. Lo puse tras el micro como los sopranos. Resucitamos el ritmo cuando nos soltamos. Caden a las 5 con dos cositamos. Cranean otro disco como Politano. No confío como solo con mi mano. En tu recinto con los ojos irritados. Oh, esta noche en mi cama somos solo nosotros los invitados. Tengo mucho modo dama, pero no conozco lo indicado. Disfruto este minuto de gloria. Un chate hasta el culo de Gloria. El junte favorito es tu nombre. Sociedad despierto en San Antonio y tú no estás. Pasamos del amor al odio, nunca paz. Nunca fue algo aleatorio, buscar más. Capaz fuera era obvio. Nos juntamos con el AU, salen palo fácil. Y en las redes comparando que si el osillo. Somos la cara al país, hoy opina el magi. Siempre con el cable a tierra en este mundo táctil. Y si los planes se me frustran, me da igual. Solo quererte me asusta, bebé. Ya dejémonos de preguntas que hacen mal. Déjalo a ellos que les gusta aparentar. Dejémonos de preguntas que no se pueden contestar. Sabes que si llamas estoy, voy, no pienso ni dudar. El amor nunca pesa en la balanza del pensar. Por eso siempre de ti quiero un poco más. Disfruto este minuto de gloria. Un chate hasta el culo de Gloria. El junte favorito es tu novia. Y también de estos giles que me odia. Disfruta el minuto de gloria. Un chate hasta el culo de Gloria. El junte favorito es tu novia. También de esos putos que me odian. Disfruto porque todo pasa, salvo me voy del estudio escuchando. Creo que ha quedado muy claro en este programa que uno de mis géneros de música favoritos es todo esto que tiene que ver con el hip hop, chill, el R&B, no sé qué. Así que esta canción directamente entró a mis faps. Un único apunte tengo para hacer. Ya fue decirle puto a la gente que no te cabe, sí, para barrear. Sí. Único apunte que tengo para decir. Por suerte hay otro que dice giles. Hay uno que se redimió. Sí, te cambia el puto por giles. Así que bueno, nada, chiquis, un apunte digo porque... Sí. Pero bueno... Por si reciben. El resto del tema, la verdad, está bárbaro. No, el tema es un temazo. Muy emparentado con el trap, ¿no? Sí, total. Sin dejar de ser hip hop al mismo tiempo. La verdad que recién lo acabo de escuchar, no lo había escuchado antes y me pareció... Es muy nuevísimo. No sé si salió hoy o ayer. Ya te lo puedo confirmar en segundos. Che, ¿tendremos móvil desde el estadio? No sé. A ver si la Pro se puso las pilas. Adelante, Centenario. ¿Me oye? Sí, querido, te escuchamos. Te está entrando mucho sonido de ambiente. A ver si en cabina lo pueden solucionar un poco. Sí, no, lo que pasa es que está medio complicado el tema del sonido acá. Porque, bueno, imagínate que la comunicación que está cerrada para afuera. Entonces, como que Los amenités acá como para poder transmitir tampoco son los mejores, entonces bueno. ¿Estás en cabina? Tampoco estamos en VIP, me parece. ¿Estás en cabina o estás en... No, estoy en un rinconcito acá. No, ojalá estuviera en platea. Estoy en un rinconcito acá en lo que sería los espacios vacíos entre tribunas, como para poder, cuando entra la ambulancia, ¿viste? Estás colgado ahí. No, ese es un vacío chiquitito. En el vacío como, mismo ahí, estás. O sea, por lo menos estoy parado y no... O sea, no estás flotando en el aire. Flotando en el aire, por bueno, lo menos. Eso es pila, amigo. Bueno, bien. Se escucha la hinchada muy comprometida. Sí, está la verdad, están dejando todo acá. Por lo menos el partido va 0-0. En realidad no hay como muchas emociones por el momento. Qué bueno que dejamos atrás el soy celeste, el chiringón. Sí, ese ya como que estamos actualizándonos a canto más europeo. Es más europeo, me parece muy bien. Sí, está sonando Never Walk Alone, están cantando a Godín, que se retiró hoy. Love Balloon, después va a sonar enseguida. Ah, perfecto. Me encanta la hinchada, está cambiando todo. Cambia la selección, cambia la hinchada, nuevos aires de triunfo de la mano de Marcelo Bielsa. Es de Bielsa, me parece bárbaro. El nuevo Bielsismo, el que estamos... Pegó en el palo. Sí, estuvo cerca ahí. ¿Está atacando más Uruguay o está atacando más Chile? Está atacando un poquito más Chile en este momento. Bueno, 33 minutos pasan este primer tiempo. Bueno, está medio chaucho el partido, entonces la gente está como calentando a pesar de, bueno, la tranquilidad de este partido. ¿El cafetero anda cerca? Eso iba a preguntar, ¿qué bajones encontramos en el estadio? Y siempre están los alfajores esos que son como, bueno, un pedacito de cartón con dos chocolates arriba y otro abajo. Ah, bárbaro. Ese es mi favo. A 3 por 10 pesos. Claro, precio popular, querido. Y si no tenés un piso de papel. Precio frente a amplistas. Precio frente a amplistas. Se quedó. Y bueno, el contrario es las hamburguesas que te salen 275 pesos. Que también pan, hamburguesa pan. Ah, básicamente es un sistema de castas como la India. Debe estar opuestos. Hecho del corte Baby Beef, que es el favorito del hijo del presidente. Ah, sí, me encanta. Me muero de ganas por probar eso si lo pudiera pagar. Si quieren, cuando haya alguna actualización en el partido, Te pido por favor, volvemos a estudios, ¿le parece? Volvemos a estudios. Perfecto, gracias por la comunicación. Abrigate y cuídate la gargantita, por favor. Bueno, qué bárbaro esto. Lo que es esta mega producción de este multimedio, que se tiene esto, que mudar. Esto, la verdad. Pero bueno. No tenemos alquiler, pero tenemos móviles. Tenemos móvil. Ahí está. Bueno, ¿me ibas a contar algo? No. ¿No? Pues avanzamos, tranqui. Bueno. Está. Seguimos adelante, entonces, con esta playlist que hemos preparado para ustedes. Ah, una cosa que sí me interesa contarles es que recordarles que estamos emitiendo Nuevos Fuegos por Radio Pedal, que es una radio colaborativa y un espacio donde suceden un montón de cosas, y que en este momento nos pegaron una patada en el culo y nos tenemos que ir de acá. Así que, como siempre, les pido plata, pongan plata. La plata nos viene bien porque tenemos que pagar fletes. Esas son cosas importantes a tener en cuenta. Y otra cosa que también es importante es, si vos conocés, tenés algún conocido que tenga alguna propiedad donde se puedan integrar esta cantidad de colectivos hermosos, que además te van a dejar la casa pipí cucú porque te la pintan, te la cuidan, ¿no sabes? Una manera de mimar estructuras. Vivir, la convención infraestructura, la verdad. Vivir para mimar estructura, ¿no? Una cosa de loco. Y no hacemos mucho ruido para los vecinos también, cosas como para tener en cuenta. Pero aparte de eso, sí, que nos tires la data, nos puedes tirar la data. Puedes mandar un mensajito al 098-698-808. Y también desde la página tenés la posibilidad de ver nuestros correos de contacto. Sí, o por Instagram. Arroba pedalui o arroba nuevos fuegos. Así que bueno, la idea más o menos de lo que se está buscando es un lugar que tenga buena accesibilidad para no dejar de ser un medio inclusivo, donde toda la gente pueda tener ingreso a él. Y un espacio básicamente que tiene que ser mayor por lo menos a los 70 metros cuadrados, entiendo yo, para poder por lo menos seguir compartiendo la casa con les colectives hermanes que estamos acá. Y bueno, y ¿qué más te iba a decir? Porque acá funciona una olla y hay un laburito que se quiere seguir haciendo. En fin, después de pasarte este dato, este chivo, cualquier lugar donde podamos meter o cualquier peso que puedas enviarnos, vamos a seguir escuchando esta música maravillosa que hemos seleccionado para ti en esta noche, donde tenés el partido de Uruguay muteado y estás escuchando la mejor música, por supuesto. Pará, porque es una data de último momento que estarías pudiendo ver el partido si tenés la tele apagada. Sí. Este gobierno nos ha convertido en Cuba y... No, mentira. Si tenés cable, podés mirar el partido. Si no tenés cable, no. Lo siento mucho. Pero pará, el Canal 10 y eso, ¿no? No, negativo. Ah. ¿Qué es esto? ¿Qué te ves? ¿Maoísmo? Por favor. Bueno, vamos a escuchar otro tema que... ¿Lo seleccionaste vos? Lo seleccioné yo. Me encanta el señor Jack Stauber. Sí, Jack Stauber con Buttercup, que forma parte de una lista de EP que lanzó del 2018 para adelante. Youtuber, músico, bla, bla, bla, bizarro. Espectacular, de todos los colores. Con los mejores videoclips de todo YouTube. Investíguenle. Muy buenos videoclips. Muy buenos videoclips. Sí, sí. Entrenle. Jack Stauber lo pueden googlear. Tiene mucho material en YouTube. Tiene, bueno... Multifacético. Un personaje muy, muy interesante para investigar y entrar. Tiene como un universo creado que está interesantísimo. Así que, nada, recordarte que este programa sigue. No se vayan. Thank you.

Por ahí sonaba un tremendo temardo que sacó hace unos poquitos meses nada más. Está súper, súper fresco igual. La gente de Masacre, ex Masacre Palestina, el gordo Wallace, gordo corazón, te quiero mucho, gordo. Te quiero mucho fuerte, mal. Y hacía rato que no escuchaba un tema de Masacre que dijera, pa, esto suena bien. Se extrañaba mucho, hacía rato que no grababan, que no hacían cositas. Un videoclip lindo que hace rememorar algo así como alguna escena de Amores Perros, auto, carretera, dos chicos, una chica, mucha amistad. Ese video tipo road trip, ¿no? Típico. Muy del Mató. Muy del Mató, muy también de Mocho. Mocho característico, ¿no? Ese video de Lady, creo que es. Es Lady el que van en auto. Lady, hear me tonight. Cause my feeling is just alright. Ah, bárbaro, bárbaro. Bueno, esto tiene evidentes reminiscencias a una música que marcó muchísimo en los 90. Como los Stone Roses, suena muchísimo a Stone Roses, suena muchísimo a New Order, Crystal también, hay algo ahí atrás, como guitarras por un tubo, ¿no? Una distorsión media que corre ahí adentro de un tubo y obviamente que la voz tremenda, inoxidable del gordito Wallace. Nada, espero que sigan sacando cosas, esto... Es un sencillo. Precioso de Muki, la verdad, hay que decirlo. Y un buen gol de Uruguay. ¡Ay, gol de Uruguay! Vamos al centenario en este momento. Eléctrico. No, no fue gol de Eléctrico. La buena nueva. Estamos en directo con Santiago Fernández, nuestro movilero enviado directo. Hola. ¿Me escuchan ahí? Ahí hay un poco de... ¿Hola? Ahora sí. Muy bien. Ahí hay... Sí, hubo gol de Uruguay. Hay gol de Uruguay. Hay gol de Uruguay. Creo que lo hizo. No lo hizo el electrodoméstico. Electrodoméstico no fue. Fue. ¿Quién fue? Informa, por favor. No desinformes. No tengo acá el. Nico de la Croix. Nico de la Croix. Sería muy lindo que Nico de la Cruz sea de la Cruz de Carrasco, ¿no? Pero no sabemos de qué barrio es. Porque sería ahí como una... ¡Otro gol! ¡La puta madre! Atento porque hay otro gol de Uruguay. Querido, ¿qué estás haciendo? te pusieron de espaldas a la cancha, amigo. Acá la gente no está diciendo nada. Hay otro gol de Pero Uruguay. Pero no se gritó ahí el gol. ¿Qué pasa? ¿Estamos seguros que hay otro gol de Uruguay? ¿Estás en el chat de Chile? Capaz que me viene otro partido. ¿Hay muchas camisetas rojas alrededor tuyo? No, hay ¡qué amarillas. Lindo gol! Hay gol de Uruguay, claro. Hay gol sí. de Uruguay, señores. Valverde Federico hizo el gol. Valverde que ahora saca unas pati vegetarianas de Schneck, las de Shrek, me dijo Santi. Unas hamburguesas Shrek, porque son verdes, y las reparte a la hinchada. Muy bien, un golazo de gran factura de Federico Valverde en este momento. Acordate que estás escuchando Radio Pedal, somos Esto el único es medio... un programa de música, pero... El único medio acreditado para relatar este partido. En este momento la toca el 15 de Chile, se le va la pelota afuera. Ahí lo vemos al loco Bielsa haciendo la cantidad de kilómetros necesarios para que la selección gane cada partido. Me gustan las vibes de Bielsa como de Scaloni que no usan traje y van de jogging. Porque la verdad sos un técnico de fútbol, está bien que estés de jogging. ¿Para qué te vas a poner un traje para estar en la cancha con rocío y pasto mojado? No sos un director de orquesta. Cuando en este momento acaba de terminar el primer tiempo de este partido, que Uruguay lo va ganando 2-0. Y Santi, ¿cómo estás? ¿Tenés tiempo ahora para echar un pichicito? Voy a aprovechar y ir a la fila porque está lleno de gente ahora para echar medio, pero bueno, si me precisan para algo, bueno, me pueden mandar mensaje, ¿les parece? Perfecto, voy a más atento a los goles la próxima. No, bueno, está, justo había un coso de churro ahí. No. Me te taparon. Sí, no lo vi. Volvemos a estudio. ¡Ay, qué placer! Bárbaro. El ambiente de estadio muy lindo che, todo, pero... ¡Qué lindo que está jugando Uruguay! Mirá, Suárez debe estar... Electrodoméstico lleva la pelota. Mirándola por TV. Pasa un chileno, mete el centro al medio y ahí lo vemos a Bielsa que se levanta. Perfecto, ese fue el relato del gol. Adelante con todo lo que tiene que ver con el programa de la música. Precioso, che. Para, volviendo a los parroquiales, hay más cosas para contar. ¿Qué me querés que... contar? Te estábamos contando que nos mudamos y que vamos a dejar esta casa, pero por supuesto que no nos vamos a ir sin celebrarla un par de veces más con ustedes. Hay que tirar la ventana por la casa. Nuestra audiencia, con nuestros amigues, amigas, amigos que han estado apoyando este proyecto desde hace un montón de años, que siempre nos acompañan, que vienen, que compran la birra, que se suscriben, que compran la rifa, que cortan la calle con nosotros, que vienen a pintar el mural, que nos escuchan, bueno, todas esas cosas. Así que por ahora la invitación que tenemos, después habrá más, pero por ahora la invitación que tenemos es a la última feria de Trueque que vamos a hacer en esta casa. Ustedes saben que acá funciona una olla hace un montón de tiempo, que es los miércoles a la mañana, que brinda desayuno para todos los vecinos y vecinas que necesitan una mano. Desde el 2020 que se viene sosteniendo esta olla, y dentro del montón de actividades que realizan, como llevar adelante la colectiva de costura, que le da chances de trabajo a un montón de compañeros, se realiza la Feria de Trueque, que es una feria en la que tú traes alimentos y te llevas pilchitas, libros, por ahí algún disco. Y nos encontramos, conversamos, compartimos unas musiquitas, una buena comida. Esto va a suceder el sábado 23 de septiembre, o sea que dentro de, no sé qué, 3 semanas. Por ahí al mediodía. Así que si sos del barrio, vas a la feria de Salto, haces la compra, qué sé yo, dejas el carro, agarras el mate y te venís para San Salvador 1510. Y si no sos del barrio, haces lo propio en tu barrio y después te venís para acá. Así que nada, sábado 23 de septiembre, desde el mediodía hasta la tarde, tardecita, quién sabe, la última feria de Trueque de la olla en San Salvador 1510. No se lo pierdan. Sí. Vos sabés que sí. No se lo pierdan. Che, lo que traigo para convidar a continuación es canción preciosa que tuve el gusto de conocer hace un tiempo, pero que hace poco la volví a escuchar. Y dije, la voy a llevar para compartirla, porque esto probablemente nadie de quienes están del otro lado, ni ninguno de ustedes lo conocen. Es un señor rapero de la ciudad de Córdoba, que se llama Baltasar Ferrero, y tiene un par de temas. La verdad desconozco si tiene discos o EPs o qué sé yo. Yo conozco canciones sueltas y esta canción me parece muy bonita. Además van a escuchar otra voz que, según tengo entendido, de su papá, que tira unas palabras, una poesía, unas vibes muy alfredísticas, ya verás. Y después, bueno, ahí las rimas de Baltasar Ferrero haciendo Pasatiempo. Hay que tener que signo un andar en esta realidad. Pisando mi sombra me he hecho a caminar, buscando señales para seguir. Me consumo por salir del común de los locos que asesinan al amor, y del común salgo para salvarme de ser un homicida reñido con el dolor. Soy solo lo que soy y no pretendo ser más de lo que fui. Un solo, un gregario, habitante del mundo sin brújula y sin Dios. Las calles del tiempo devoran mis pies, y en días y noches trajinada de urbanidad, me tapo las orejas intentando no escuchar ruidosas promesas cargadas de vanidad. Siempre renegué del reino de los cielos, metiéndome en aquilarres sombríos, donde recalan hechizados otros parias trashumantes, agotados y umbríos. Y sé que con menos futuro que pasado, seguiré caminando incierto en este tiempo despojado de honor, donde los barcos devorados por el mar naufragan sin capitanes en su trágico final. Buscando, siempre buscando otra forma de mirar. Buscando, siempre buscando. Yo ando solo con lo opuesto, la vida y todo eso, buscando equilibrar el peso y quién no. De paso, bajo esta sucesión de cielos, yo me enriedo con los lazos de esa nadie sale ileso. Bro, no sé cuánto hay de cierto en esto, si convierto en razón lo que nació como un pretexto, pero hago lo que puedo con lo que soy, y soy mejor desde que no me importa hacerlo. Someto a juicio cada concepto, ya no estoy pa' trucos, ni flacos de argumentos, ni caducos. Con el pecho abierto y la mente en guardia, porque todavía sostengo utopías, pero puta vida estoy despierto. Y sí, ya me jodieron, ¿y a quién habré jodido también? Ni el mal ni el bien se dan al 100. Lo incompleto me mantiene vivo, así sigo sin completar una mierda, y todo es un lío, pero tengo a los míos, y qué más quiero. Otros vinieron a comerse el mundo entero y no, yo prefiero los trofeos que se ganan piel adentro, ahí donde ninguna gloria alivia el tormento. Voy buscando, siempre buscando otras formas de buscando, sí, siempre buscando. veces le pregunto al lamento si es para tanto, y pregunto a cuánto cotiza el llanto cuando sin más todo queda atrás como una anécdota, un pasatiempo del tiempo, soberano déspota. Enfrento al reto que presenta otro día sin metas, otra paradoja perfecta, lo que me empuja cuando todo aprieta, todo aplasta, todo apresta, es ir en busca de respuestas a tanta mierda absurda. Cuestionar la trama es la proclama que en mi testa retumba y retumba hasta derrumbar altares donde se condecora la mentira y sus mentores siguen con demora los tiempos mejores, y yo con mis nobles en medio de esta crisis de valores, buscando nuevas formas para no repetir errores, buscándome, buscándote, buscando qué, buscando qué, buscando siempre. ¿Punto de vista hay que tener que signo un andar en esta realidad? Buscando, siempre buscando otras formas de mirar. Me gusta eso, siento que es muy pedal. Total, total, totalmente. Muy linda esta parcería entre este hip hop y su papá. Así que, sí, como media una... con mucho folclore. Un contrapunto pareciera ahí, ¿no? Sí, unas cosas ahí medio de milongas. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, estamos a 3 minutos de las 9 de la noche. Y el Partido Uruguay está en el entretiempo. Tenemos como para organizarnos un poco. Yo diría escuchar el próximo temardo. ¿Quién ha seleccionado el próximo tema? Yo. Ah, perfecto. Ah, Cecil, que no sabía. ¿Con qué nos vamos a convidar después de esto? La vara está altísima, amiga. Sí, igual sigue subiendo. Hay margen para que siga subiendo y sigue subiendo. Después les cuento que vamos a estar charlando en un ratito con Igna. Igna es músico uruguayo, integrante de la Mushi Mushi Orquesta, integrante de Hueste. Ha pasado por este estudio allá a los inicios de este programa en este año, junto con Gwen y los músicos que integran Hueste, porque estuvieron tocando en Montevideo, y la semana que viene se va a estar presentando por acá, así que en unos minutos vamos a estar charlando con él un ratito para que nos cuente un poco de qué viene esta nueva propuesta, porque no viene con Hueste esta vez, viene con otras cosas maravillosas, también hay que decirlo, porque hemos estado escuchando. Pero bueno, eso será en unos minutos. Ahora les cuento que vamos a escuchar a una maravillosísima rapera de los Estados Unidos de América. Muy hip hop, Hoy estoy todo lo full. Que tiene que ver con no sé qué pasó, como que no me di cuenta, pero el final pintó para de una ahí. Palabra con la otra. Pintó para ahí. Con esta canción estuve, pero completamente obsesionada, o sea, la escuchaba muchísimas veces por día, todos los días. Y particularmente esta versión, porque verla con el video además es muy hipnotizante. Estoy hablando de la señora Tierra Whack. Que es de Filadelfia, ella. Y este tema, en realidad, ella tiene un solo disco que se llama Wack World, que es del 2018, que tiene una particularidad que todas las canciones duran solo un minuto. Y tiene varios videoclips en ese disco que están muy buenos. Es como muy creadora de universos, mucha data ahí. Y en un momento... se inventó como una cosa que, esperen que, hay que quiero verla en mis apuntes, que se llamaba Wack History Month, que eran como cada semana iba sacando un tema nuevo. Fue como un proyecto así, como que iba alargando un single por semana dentro de ese universo que creó para qué eso. Poder de creación, dentro amiga. De ese universo, de esos tracks que fue lanzando, el último es este que vamos a escuchar, que se llama Unemployed, sin desempleada sería. El futuro, básicamente. Sí, el futuro. Pero vamos a escuchar la versión de Colors. No sé cómo llamarle, pero canal de YouTube es que hace... Es un espacio de Sessions. Sí, ahí va. Esta cosa de Sessions, de los colores sólidos, el de ella es maravilloso, con todo un fondo de naranja, que es uno de mis colores favoritos, espectacular. Y ella rapea como los dioses. Bueno, nada, la pueden escuchar obviamente en las plataformas, tiene un montón, o sea, a pesar de que tiene un solo disco con canciones todas de un minuto, que es igual re interesante escuchar cómo logra, tipo, hacer temazos de un solo minuto, tiene muchos sencillos y además tiene cositas como EPs de tres canciones que se llaman rap, pop, R&B, como preguntas así, cada uno tiene tipo tres temas, nada, una flashera, le dan ganas de hacer temas, los hace. Y esta versión de Unemployed de Colors, la verdad que es un fuego, ¿no? Lo siguiente. I must be a criminal, keep you talking minimal, cause most of it's subliminal, and it'll put you in a critical. Used to be invisible, they refer to me as mythical, sipping no mystic and yeah, I sip it slow, not on my level, not on your tippy toes, walking the bank and they yell, give me those, hot as the stove, yeah, I'm wearing Fendi clothes, all on my spot, yeah, looking windy nose, my niggas eating, they getting minerals, if you throw shots and you know my, up on your block, now you looking pitiful, tinted the windows, I need a minute, yo, all of your missus, all mad and miserable, you picked the wrong time to pick a fight, your bitch a dyke, she thinks she Ike. You're sipping on a drink of Spike. Enough for you to say goodnight for the rest of your life. I know your sons won't miss you. I did a favor for them niggas. Took a loss to a winner. Rick Ross, you been dinner. You ain't fly, I make your wings stop. I'm real as fuck and your ring's not. Fresh as hell like a king socks. Your real car is a slingshot. Don't need a gun, I use a slingshot. If I was a beverage, you would have to drink hot. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Having flashbacks, where the past at, where the cash at. Ayo, past that, I will stab back. Just for bags, racks, front on me and I'll punch your ass flat. Are you okay? Please don't ask that. I don't act black, got a fat cat. You a rat rat, rat a tat tat, tat a tat tat. Tattoos, but you can't see them. Ice cold, yeah, I'm going skiing. I get around like the Coliseum. Used to roam around with no pot to pee and I was pissed off. Get away with murder like Kristoff. You get crisscross in the big law. I'm a big boss, so much off. The wait is over, I'm taking over. You're overweight, you ate a soda. I'm super sober, you're doing coke. Coca-Cola, ahead of you, like a closure. When Troy died, I had to find some closure. Don't push me, bitch, I am not a stroller. Pop on a nigga like bread and toast. A double D cup, you should use a coaster. I'm on a poster, need a deal like coaster. Sure, I shop at Dover. Blue faces, and I call him Grover. But a pecan rover, I'm that older. When I believe me, when I get older. Talk to God then, he came over. Talk to God then. Yo, got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Got a job I gotta do. I get down and dirty too. What it is, what it do. Same shit, nothing new. Boluda, es un camino de ida al mundo de la música. Ay, boludo, es un camino de ida al mundo de la música. Boludo, nuevo fuego. Re nuevo fuego. Re. We'll be right back. hombros y ahora tengo que organizarte el pop. Bueno, muy bien. Esto que estamos escuchando es la preciosísima música que hacen Igna junto a Luz con Justy. Espero estar diciéndolo bien. Y ya estamos en comunicación con Igna, que está en Buenos Aires, creo. Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Todo bien. Muy bien. ¿Vos? Qué lindo volver a escucharte. Ya no es un... Sí, no estás acá, ahí, pero... Hace poquito estuve ahí, en el estudio, estuvo divino. Y te quedaste con ganas de conversar más, te armaste algo para volver. Exactamente, sabes que sí, yo le dije a Seba, che, quiero volver ahí, voy a armar un proyecto. Qué lindo. Che, Igna, bueno, contanos un poco de qué viene, porque te decía recién fuera del aire que estuvimos escuchando y me llevé una sorpresa muy grata, muy linda con este proyecto. Qué bueno. Sí, estos son unos temas que venimos haciendo con Luz. Empezamos a distancia como a pasarnos data en momento de pandemia y hacer cosas, ¿viste? Y pasarnos, yo le mandaba unas bases y unos teclados y ella toca la trompeta y también produce. Y nada, y nos empezamos a mandar un par de canciones y a laburarlas. Y se armó una. Y como que ese fue el primer EP. Ahí sacamos un EP de dos temas, que lo sacamos creo que en el 2021. Y estuvo muy bueno. Y lo dejamos medio que por ahí y al tiempo arrancamos a laburar dos canciones más, que también así nos pasamos. Y salió el segundo y ya fue como, bueno, vamos a tocar en vivo, ya está. Y armamos y lo armamos así en versión dúo con algunas cosas que son que están en unas pistas y nosotros dos tocando teclado y trompeta instrumental. Básicamente es eso. Va a haber un par de invitados para el show. Va a estar Aileen Rey en guitarra y Diego González Simón en violonchelo y saxo. Qué bárbaro, sé que se armaron una propuesta de viaje, básicamente. Algo liviano, algo que pudieran transportar y llevar a otros lugares. Sí, Diego está allá, que es de la Mushi. Y, claro, que a Diego lo vimos cuando estuvieron con Hueste, ¿no? Tocó. Claro, que tocó también, es verdad. Sí, sí, hace ahí de comodín cuando vamos, está buenísimo. Y sí, con un chelo y un saxo es como que reda. Tienen una base. Precioso. Ya tienen una base acá, claro, que les permite el cruce rápido. Claro. Y después el repertorio también tiene varias canciones nuevas, porque con Luz tenemos esas cuatro, que hay unas cuantas que van a estar en mi próximo disco que estoy por sacar, así instrumental. Así que nada, también estoy laburando eso y está bueno mostrarlo un poco. Ah, va a haber primicias, sorpresas. ¿Cómo viene ese laburo? ¿En qué etapa estás? Estoy en mezcla. Y ya medio que liquidando la mezcla, así que, nada. ¿Dentro de poquito? Sí, dentro de poquito ya va a haber algo de música de esa nueva. Qué lindo, ¿y ya tocaron por allá? Sí, Tenemos, este año ya hicimos un par de shows acá en Buenos Aires y redaba para armarla para ir para allá. Y nada, y pintó. Bien, van a estar tocando el jueves 14, ¿verdad? El jueves, no, el miércoles 13 miércoles, es en Capicúa, en Montevideo. Y el jueves 14 es en La Curandería Maldonado. Ahí va. Ah, bien, perfecto. Pero sí. Está claro, se armaron la girita Montevideo Maldonado, hermoso. Se vienen a inaugurar una primavera. Todavía no llegó, total, pero... también. El tiempo pero me parece sí, que les va a ayudar un montón. Sí, se pone re lindo ahí. Yo fui a ver a Simón mismo hace un mes a Capicúa y me re gustó el lugar, así que nada. Igna, muy contento de tocar ahí. Contame un poco, ¿es con reserva? ¿Cómo hay que contactarse? ¿Cómo es un poco el tema de la organización? En realidad es a la puerta, me parece, por orden de llegada, más bien. No hay que dormirse. Y hay un patio también, pero sí, no hay reservas. Perfecto, perfecto. Genial, entonces miércoles 13 de septiembre a las 9... hay que llegar ahí puntual, un ratito antes, para poder entrar y agarrar un buen lugar. Y nos vamos a ver ahí, yo no me lo voy a perder. Buenísimo, me encanta, gracias. Bueno, Igna, hermoso haber hablado de nuevo contigo. Cuando pases por acá, sabes que las puertas están recontraabiertas. Sí, sabelo. Y bueno, nos vemos el miércoles entonces. Nos vemos ahí. Vamos arriba. De una. Un abrazo. Abrazo gigante. Abrazo. Chau, chau. Un mapa cerca mi corazón. Está lejos, las estrellas no me alcanzan. Necesito un mapa. Para atravesar el tiempo, joven. está lejos. Las estrellas no me alcanzan. Necesito un mapa. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sí, señor. Bueno, hablamos con nuestro amigo del otro lado del charco, que nos contaba que ya la semanita que viene va a andar por acá haciendo una hermosa presentación. Y esto que estaba sonando con una base electrónica muy divertida, una canción que no es nueva en realidad, ya es algo fue publicado por mi amigo Invencible el año pasado, pero abrieron la canilla de remixes y hay remixes con Dios que tienen este remix que estábamos escuchando ahora en este preciso momento. Así que forma parte de nuevos trabajitos, nuevas cosas que han ido publicando. Años diciendo mi amigo invisible. Para mí es así, para mí es mi amigo invisible. Sí, realmente estoy todo, la verdad, lo mismo, me pasó exactamente lo mismo que a vos. Pero es mi amigo invencible, así que se puede ver, pero no se puede vencer. Che, para, ¿podemos poner un poquito y pisar y después sacar, no importa, la canción que pasó anteriormente? Porque yo hice mi trabajo de producción, sí, tenía cosas para decir. Y se las quiero contar. Muti a la Sanfer. Esto que está sonando es un... ¿Podemos hacer palmas? Indie Dream Pop espectacular. Nativo de la ciudad de Montevideo. A ver, vamos a escuchar un poquito la voz. Lo corto porque ya hemos escuchado el tema, pero les quiero contar que esto que está sonando, lo que están escuchando, es Naoko. Aprovecho para mandarle un beso a mi amiga Mayra James, que me hizo la recomendación, me dijo, che, escucha esto porque te va a gustar. Naoko es Julieta Astolnovo, de aquí de la ciudad de Montevideo. Naoko es su proyecto. Esto que escuchamos es la canción Melancoliga. Melancoliga. Que pertenece a su álbum Urbe Vortex, que lanzó el año pasado. Así que bueno, no es de ahora, pero es muy nuevito. Muy buen sonido. Es un muy buen sonido. Tiene un videoclip precioso que te va a encantar porque está filmado en el mítico Clash, amigo. Oh, gran lugar. Así que es bárbaro. Nos esperan ahí siempre después de las 3 de la mañana. Bueno, Julieta, cantante, compositora, productora y además es integrante del sello independiente Faunas, que es un sello uruguayo que edita música de mujeres uruguayas. Me pareció muy interesante este proyecto y si no tienen planes para hoy, post partido, se está presentando Naoko hoy mismo en El Chamuyo, en Ciudad Vieja. Hay entradas en puertas, si no tengo mal entendido. Así que si te copo este tema y decís, bueno, me quiero lanzar para ahí a escuchar música en vivo y conocer cosas, te vas para El Chamuyo en Ciudad Vieja a las 21. Tocaba primero Tangente y después Naoko, así que nada, te tiro un plancito por si... No puedo dejar de pensar en Naoko, papi Naoko. Totalmente, fue lo primero que pensé. Y estuve viendo su Instagram y había, por supuesto había un comentario que decía Naoko, papi, Naoko. Hermoso, bueno. Bueno, nada, no tengo nada para decirles de mi amigo Invencible. Quiero recordarles esto, que es importante. En Radio Pedal van a suceder cosas en un futuro cercano que son actividades de cierre, porque Radio Pedal abandona esta casa, pero sigue con vida, sigue con ganas, sigue con fuerza, va a ir a parar a otro lugar, va a tener un pequeño periodo de descanso, pequeño, largo, corto, lo que necesite el colectivo, pero no es el fin de este hermoso colectivo, es necesario que lo sepan. Y para que suceda, también necesitamos el aporte, el apoyo de todos los que están del otro lado escuchando. Amigos, amigos de verdad, amigos del barrio... Posta, necesitamos que se acerquen, que digan, vos, escuchen, les puedo dar una mano en algo. Todo eso es bienvenido, porque necesitamos atravesar un momento de alto duelo, cuando uno deja su casa, deja memorias, deja vivencias, deja recuerdos. Así que todos los mimos y todos los abrazos que puedan llegar a traer, por favor, háganlo. Siento que después de esto tendría que sonar que nos volvamos a ver de Casi Ángeles. Tengo el corazón con... Algo muy importante que quiero compartir con toda la audiencia, que es algo que me di cuenta el otro día, creo que a las 7 de la mañana, me acababa de despertar y quedé tiesa en la cama, sin poder pensar en otra cosa. Entonces ahora cada compañero y compañera y compañera de Radio Pedal que me cruzo se lo anuncio, y ahora se lo anuncio a nuestra audiencia, y es que el 13 de octubre finaliza la programación de Radio Pedal en esta casa. Ese es el último día que vamos a emitir radio en vivo desde este lugar, porque después, bueno, lógicamente hay que desarmar la cabina para llevarla a otro lado. Y el último programa que va a salir en vivo ese día, desde esta cabina, vamos a ser nosotros. Adivinen. Es esta gente. El viernes 13 de octubre a las 20 horas es la última emisión en vivo en la cabina histórica de San Salvador 1510. Gracias, Sanfer. Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver. Que te dé la vida todo lo que quieres. Bueno, el viernes 13 de octubre cerramos con este tema. Sí. Pero cuento todo esto para decirles que si ustedes nunca vinieron a ver un programa en vivo, o alguna vez vinieron y dijeron, qué bien que la pasé, o están ahí del otro lado y dicen, pa, un día de estos voy a ir a escuchar el programa de tomar una birra con los pibes. Last chance. Es ese día, no habrá otro. O sea, sí, eventualmente en otro lugar. Pero en esta cabina, en esta radio, con todas las historias que nos han pasado acá adentro, va a ser el último. Así que, desde ya, todis invitades a venir ese día a tomar una con nosotros. No solo con nosotros, con todos los compas de Radio Pedal que estén acá. Porque yo voy a obligar a uno por uno a venir. Me parece un momento histórico que tenemos que compartir, entonces lo estoy militando. Y nada, ya lo voy a decir de acá al viernes 6, lo voy a decir. Claro. Así que nada, eso, pueden venir el viernes 13 de octubre a compartir la última emisión radial en vivo desde esta cabina en San Salvador 1510. Pero amiga, y a bailar Casi Ángeles con nosotros. Pero amiga... ¿Qué? No nos vamos a ir sin bailar, una que hace mucho que no suena acá. No, por supuesto. Lo traje porque se me antoja, porque hace mucho que no suena, porque lo queremos y porque esta es una de mis canciones favoritas que cada vez que la escucho me da mucha felicidad, mucho buen humor. Y dije, bueno, capaz que el año pasado esta canción ya sonó, pero este año seguro que no porque me fijé en la playlist y no estaba. Entonces dije, no puede no estar esta canción en nuestra playlist. Y estamos hablando, por supuesto, Me Pongo de Pie, del señor Benito Bad Bunny Bebé. Haciendo Shonauni. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Una noche más y copas de más. Tú no me dejas en paz. De mi mente no te vas. Aunque sé que no debo, ey, pensar en ti, bebé. Pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Ey, dime dónde tú estás, que yo por ti cojo un vuelo. Ya yo nago ni le llego, aunque sé que no debo. Ey, pensar en ti, bebé, pero cuando bebo me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo. Mami, búscame en casa, pa' que veas lo que pasa, ey. Si tú me pruebas te casa, ey. Ese cabrón ni te abraza. Y yo loco por tocarte, pero ni me atrevo a testearte. Tú con cualquier outfit la parte, mami, tú eres aparte. Chari tiene un culo bien grande. Que no debo pensar en das tu dirección, yo te mando mil cartas. Y me das tu cuenta de banco, un millón de pesos. Todas las noches arrodillado a Dios le rezo, porque antes que se acabe el año tú me des un beso. Y empezar el 2023 bien cabrón, contigo hay un blon. Tú te ves asesina con ese man, me mata sin un pistolón. Y yo te compro un Benchi, Gucci y Benchi, un poodle, un Frenchie, el pato, los Munchies. Te canto un mariachi, me convierto en Itachi. Yeah, yeah, yeah. Se cuso chita ahí, de moanata toda que. Doco ni masca, doco ni masca. Que va se cuso chita ahí, de moanata toda que. Doco ni masca, doco ni masca. Las tablas no me las aprendí nunca, pero esta canción te la canto de pe a pa hasta la parte en japonés. Lo comprobé, lo, ya es algo vivencial. Lo viví. Empiria. Qué bárbaro. Tenemos contacto directamente de Centenario. No, lo mataba. No, se cayó la comunicación. A ver si el satélite nos permite llegar. Santiago Fernández, nuestro enviado. Pará un poquito, pará. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchás? Sí, sí, los escucho. Yo te escucho bien. Perfecto. No, perdón, es que a veces tengo el celular en mi vibrador porque acá lo pasa si lo pongo con sonido, como que no tiene sentido porque con no, todo el no escuchas un sonido. No escucho un carajo. Claro. Igual, si, o sea, como si yo estuviera enfrente, si querés hacerme una seña. ¿Cómo viene el partido? Hasta el momento viene 2-0, a no ser que en este exacto momento la transmisión diga lo contrario. No, 2-0. No, sigue estando 2-0. Pero hay un tema de delay acá que entre la posición mía no es muy buena. Y la, ya le digo, las comodidades de comunicación no son muy buenas tampoco. Claro. Ustedes seguramente tengan mejor pero posición. ¿Hay un para delay hablar cómo entre va vos y el partido o entre vos y nosotros? Entre todo. Ah, hay un delay generalizado. Hay como tres delays ahí que se están superponiendo, que están durísimo, como bastante durísimo duras, esta sí, situación técnica. Sí, sí. Pero bueno, por el momento viene atacando Uruguay, bastante cómodo con este 2-0. Bien. 68 minutos. Ahí está. El acumulado total. Estaba difícil ver la pantalla del estadio. Es que está muy costado. Está quedando lejos. Sí. La verdad, pésimo lugar te han asignado. La verdad, es un desastre. A ver, llegamos acá. ¿Cómo llegamos? Es otro tema. Y cómo nos mantenemos es otra canción. Hay cosas que no hay que ventilar. Hay cosas que están. Claro. Bueno, capaz que después, si quieren, podemos conseguir alguna noticia, algún testimonio de algún. No, ya no de un jugador, ¿no? Alguna persona que vio el partido mejor que yo. No, ya no tenemos que ir, chiquita. Bueno, la verdad, bueno, gran trabajo. Terminá lo que estás haciendo. Sí. No, terminá de ver el partido igual. No, no tenés por qué. Pero lo estoy viendo que seguramente si voy para la radio lo veo mejor. Está perfecto, venite entonces. Oye, tranqui. Pará, ¿te puedo hacer un pedido? Sí, sí, cómo un no. Un par de birras de camino. Dale. Y una Burby Bay de estas de Valverde. Bueno. Las hamburguesas Shrek. Las hamburguesas Shrek. ¿Con picles o sin picles? No. Son lo único que tienes, tipo mayonesa o picles. Tengo un tema durísimo con el tema de los picantes. Bueno. No voy a profundizar. Sencillista entonces. Bueno, nos vemos en estudios. Gracias, querido. Bueno, amiga. Gucci, Benji, un poodle, un Frenchie, el pato, los Manchi. Bueno, primero que nada. Me convierto en Itachi. Itachi es un personaje de Naruto, ¿sabías? Chiques, a todos aquellos que estén del otro lado, vivan la vida es maravillosa. Estamos en un momento duro, pero todo se puede mejorar. Así que bueno, al mal tiempo buena cara, métanle onda, disfruten, hoy es viernes. Iván Nadalesco está cerrando el programa. Un poquito, quería cerrar con un mensaje de amor. Me encanta. Hoy es viernes, mañana es sábado. ¿Eso implica algo? No, nada. Pero si tenés tiempo para poder y energía como para poder disfrutarlo, hacelo. Que lo pases bien y que todo te sonría. ¿Qué nos vamos escuchando? Nos vamos escuchando The Cult. En su canción Ella vende santuario. Bárbaro, todo el tiempo pensé que decía The Cure y estaba convencida de que íbamos a sacar el programa mal, escuchando The Cure. No, vamos a escuchar. Escriben en el guión y yo leo mal, esto no puede ser. No, vamos a escuchar un temardo hitazo, ¿no? De los 80, tenía ganas de cerrar con una que sepamos todos. Me encanta. No es así como lo quiere Kicillof, que no quiere una que sepamos todos. A ver si inventamos una nueva. Bueno, un poco de razón. Así que dale, Axel, ¿por qué no te pones a componer vos, que tenés patricia? Dale, a Alberto, que toca la guitarra. Dale. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Recuerden entonces que ahora después se pueden ir a escuchar a Nahuco al Chamuyo en Ciudad Vieja, que el miércoles a las 21 toca Igna y Luz. No puedo decir el apellido de memoria porque lo voy a decir mal, pero ya les vamos a compartir toda la data por nuestro Instagram. Por lo pronto, nosotros nos escuchamos el viernes que viene a las 20 horas. El 23 de septiembre nos vemos a la Feria del Trueque. Igual tranqui que los vamos a atomizar de acá hasta el día. Obvio. Con eso, así que no se van a olvidar. Gracias, Negrito. Gracias, Sanfer. Un beso al Seba, que está siempre con nosotros. Y hasta el viernes que viernes. Bye, bye. Radio Pedal. Nos dijeron que no y les dijimos que sí.